Bueno, lo prometimos, ya está con nosotros el Chino Ribalta, que bueno, ha sido nombrado como nuevo director creativo en la próxima gestión, en la parte cultural que va a seguir Cheche Irigoyen, y que va a estar el Chino ahí con nosotros. Bueno, al Chino lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que éramos muy chiquititos. Y bueno, siempre hemos estado en contacto en cuanto a sus, más que nada por la música, y hemos tenido un grupo, pero creo que el mejor de la barría Digital Pop, alguno. Bueno, Chino, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, buen día a todos. Todo tranquilo, a ver, nos escucha muy bien. Estoy bien ahí. Ah, pégate ahí el micrófono. Acá. Sí, está, sí. Más, subile. No importa. No, subile. Ahí está mejor. Sí, ahí está. Bien. Perfecto. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Con mucho trabajo. Ajá. Ya venimos y seguimos y seguiremos trabajando. Ajá. Contame qué es esto de director creativo, porque es esto no se ha escuchado, o por lo menos este título, ¿no? ¿Qué abarca director creativo? En realidad la definición exacta es dirección de industrias creativas, que es una figura que es nueva para sí. lo que es sobre todo en Olavarría, no solo en Olavarría, sino en general, salvo gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y después lo que es provincia, en el interior del país es algo que es nuevo como desarrollo de gestión. Ajá. Pero el concepto, te lo hago muy, muy, muy corto y muy conciso, viene, el principio es del concepto, emerge de la definición de industrias culturales, que es todo lo que abarca Ajá. entretenimiento y desarrollo cultural. Después muta a industrias creativas y finalmente confluye en lo que es economía creativa. Economía creativa abarca todas las disciplinas que tienen como insumo fundamental la creatividad. Ajá. Entonces eso es un espectro muy amplio, uh-huh. muy diverso, y es lo que claro. nosotros apuntamos a desarrollar. Concretamente, o sea, para por ahí la gente, o sea, está explicado y es eso, pero el músico que te está escuchando, el grupo de Olavarría que te está escuchando, van a decir, bueno, yo me gustaría que, o quiero grabar, necesito ensayar, me gustaría que, o más que nada sacar un disco, en esto el municipio me va a ayudar, vos serías la persona que determinaría si esa persona recibe ese subsidio o no. ¿Sería una cosa así? Como para que el músico que está escuchando ahora lo entienda. Es buena la pregunta. Y te agradezco que me hagas esta pregunta, porque la verdad que una de las pautas que... Nosotros venimos con un proyecto. Nosotros venimos con un proyecto que, digamos, es anterior a la gestión. Porque yo la verdad que la convocatoria me sorprendió. Yo tengo una gestión, un desarrollo muy importante, no solamente, más allá de lo artístico, digo, lo que yo hice fue diversificar el conocimiento propio y desarrollar otras cuestiones que tienen que ver con lo que es el negocio, de la música en principio, pero también lo que son las industrias culturales y toda esta cosa diversa de la que yo te hablé. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí. lo que nosotros proponemos es un desarrollo primero de capacitación. ¿Por qué? Porque lo que se ve... En el tema específico que vos me planteás, uh-huh. artístico, uh-huh. sin abarcar otras cuestiones. No, claro, sí, es sí. Esto no, vamos. Pero un tema musical, porque es lo que más nos compete, o por lo menos a lo que a mí me apunto, pero esta entra los escultores, los pintores, Exacto. o sea, toda la parte cultural. Lo que nosotros vemos en el caso específico de la música, por ejemplo, uh-huh. es que hay mucha gente que tiene muchísimo potencial artístico. Pero el circuito vendría a ser más o menos así, sobre todo cuando se está en el interior del país, ¿no? Es hacer un nuevo esfuerzo primero para generar el proyecto, lo que implica la inversión de un proyecto musical, que es el equipamiento, bueno, toda la cuestión creativa, después desarrollar la cuestión musical, llegar a grabar un disco, Ajá. llegar a sostener una banda, que no es fácil, ningún proyecto es fácilmente sostenible cuando no hay un desarrollo productivo. Pero eso lo haría el municipio, lo apoyaría el municipio, sería un subsidio el municipio, o el músico o el artista tiene que llegar a eso. Lo primero que vamos a hacer es capacitar. Para poder llegar a la... Ah, bien. Es capacitar. El paso uno nuestro, primero es inducción. Te lo voy a resumir. Sí. Inducción, que inducir en este caso es mostrar cómo funciona esta cuestión. Ajá. Lo que nosotros vemos es que hay muchas, además de los conservatorios y de la formación más clásica, digamos, uh-huh. Más tradicional, por supuesto sabemos que aparecieron escuelas de música popular, sí. a nivel gubernamental, bueno, la Escuela de Avellaneda, que tiene una inmensa trayectoria y una riqueza muy notable, creada por Manolo Juárez. Sí. Ya sabemos lo que es Manolo y cómo la visión que tiene de la cuestión artística. Y después está en el área privada también, que la educación privada ha detectado esta necesidad y forman, y ahí ya hay muchos egresados de instituciones privadas. Pero lo que falta es el conocimiento específico del desarrollo de un proyecto artístico. O sea, la parte de gestión, logística. Exactamente, todo lo que es gestionar un proyecto artístico. Bien. Ahí hay un déficit fundamental. Nosotros tenemos un país que lamentablemente tiene una gran cabeza, es macrocéfalo, y el resto es raquítico. No quiere decir que no haya, que no se genere cultura, porque obviamente en todos lados hay expresiones. Pero lo que vemos es que al no haber un desarrollo sustentable, son expresiones muy compartimentadas y sobre todo espasmódicas. Esto quiere decir que es una vez al año, dos veces al año. Cuesta sostenerlo porque lo que vos necesitás con un proyecto, vos lo sabés muy bien, también como yo, porque además fuiste parte en su momento también del circuito profesional, es tener la sustentabilidad para poder desarrollar lo artístico y lo económico. Si no, no hay ninguna posibilidad de que vos te puedas, en principio, vivir de lo que estás haciendo, que implica una inversión, una capacitación y sobre todo un deseo, que es lo que hay que atender, el deseo. Y la gente tiene que poder vivir de eso. Entonces nosotros ampliamos el espectro. Vos me preguntaste exclusivamente y estrictamente lo musical. Sí, claro. Que es lo primero, a nosotros nos compete totalmente. Sí, sí. Yo tengo una visión amplia, digamos, desde. Pero eso mismo para otras disciplinas artísticas. Y no solo artísticas. El pintor, el escultor, el. Exacto. Y no solo artísticas. Lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar primero la capacidad del potencial emprendedor que hay en todas las sociedades. Ajá. Y sobre todo en el interior del país. ¿Por qué? Porque ha un cambio violento de paradigma que ha dejado mucha gente afuera de lo que es el sistema, digamos, y el educativo, productivo, el sistema, sobre todo el empleo formal. Nosotros apuntamos también a generar empleo, porque la cultura, bien entendida, no desde el punto de vista anquilosado de la visión del siglo XX, porque la visión tiene que ser la de hoy, siglo XXI, o sea, 2015, siglo XXI. Entonces tenemos que empezar, como dice el nuevo ministro de Cultura, a vivir en el siglo XXI, con una visión actual que contemple las necesidades actuales. Y muchas vienen de arrastre. La tecnología también tiene que ver, ¿no? La aplicación, absolutamente, absolutamente. Pero también eso se emplea en emprendimientos productivos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la generación de cualquier proceso. O sea, un productor pequeño. Sí. De quesos, sí. como sabemos que hay muchos, te estoy poniendo un ejemplo cualquiera, sí, perfecto, que tiene un producto que puede ser de excelencia, que puede tener un acceso a un mercado determinado con un potencial de desarrollo muy importante y que puede llegar a dar trabajo a más gente, pero no tiene la posibilidad de conocer cómo insertarse en un mercado determinado. Esas herramientas se las tiene que proveer el Estado. El Estado lo tiene que capacitar. Bien. El Estado tiene que detectar eso y ayudarlo a que se desarrolle. Y además, todos somos potencialmente emprendedores. Vos sos un emprendedor, porque vos sos una persona, obviamente, que conozco bien, que ha desarrollado un proyecto de trabajo que tiene que ver con una idea propia, en el ámbito privado, exitoso, por cierto, hablando de éxitos desde el punto de vista de la sustentabilidad, a eso me refiero, sea sostenible en el tiempo y que te permita generarte tu ingreso y tu propio desarrollo. Entonces no hay que tenerle miedo a esta cosa descontextualizada y desarticulada del discurso, digamos, privatizador, porque no es así, no es así. Lo que pasa es que hay una visión del Estado que es completamente diferente a la visión que como país y como sociedad nosotros tenemos tan arraigada. Porque la verdad, sinceramente, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra relación con el Estado. Bien. La visión que nosotros tenemos del Estado. Tenemos que dejar de pensar que el Estado está para ayudar a los amigos. Y tenemos que pensar que el Estado en realidad no está para eso, sino para desarrollar políticas públicas. Y que la inversión va, entonces, por lo que te comprendo, es que la inversión del Estado va a pasar primero en contratar a capacitadores en todas las ramas. Exactamente. En todas las ramas, y a partir de ahí transmitirle a aquellos que se capacitan cuál sería, no solo en su parte, en lo que es su disciplina misma, la música, la pintura o la cultura, porque seguimos hablando de la cultura, sino también la parte logística, gestión, para poder esto, desarrollarlo en una forma empresaria y que sea sustentable en el tiempo. Sería más o menos así. Exactamente. ¿Eh? Y además la parte estrictamente, digamos, de la cultura, sí, vista desde el punto de vista más clásico. Sí. O sea, nosotros lo que incorporamos es el rol social y de desarrollo a la visión clásica, y además mucho más abarcadora que la visión tradicional. Uh-huh. Por supuesto que el Estado tiene que siempre invertir en cultura. Siempre, en expresiones artísticas, uh-huh, también, por supuesto, se va a invertir. Pero lo que pasa es que cuando vos le das un subsidio a alguien, estás favoreciendo a una persona, uh-huh, y desfavoreciendo a muchísimos más. Siempre son más los que quedan afuera, uh-huh, porque el régimen de subsidios es básicamente injusto. ¿Cuál es la vara que se toma para poder subsidiar? Eso tenés que preguntárselo a los que subsidian. Ajá. No, ¿a quién? O sea, no, ¿quiénes subsidian? ¿Cuál es la vara que se mira? O sea, ¿por qué a vos te subsidio y a vos no? Claro. Y al otro no. Bueno, esa es la gran pregunta. O sea, eso es discrecional, eso es lo que hay que evitar. Okay. Es discrecional y tiene que ver con una visión personal. Uh-huh. Y cuando uno está en un rol de gestión del Estado, uh-huh, no puede guiarse solamente por una visión personal. ¿Sabés, okay, en base a qué trabajamos nosotros? Aquí. En el ámbito, primero en el ámbito privado, y lo vamos y lo incorporamos en el ámbito del Estado, en base a datos duros. Uh-huh. Hay dos sistemas de medición en la Argentina que son absolutamente confiables. Uno es específicos. Uh-huh. Uno es el Observatorio de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y el otro es el Sistema de Medición de Cultura Argentina, que es del Ministerio de Cultura de la Nación. Esos son datos muy, muy específicos y son claves. Y uh-huh, lo que te muestran, sí, es lo que te digo, la macrocefalia de la Argentina, la gran capital de concentración de toda la riqueza y de todo el producto, uh-huh, cultural, y ya te vas al conurbano y pasa lo mismo que pasa acá. Ajá. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es descentralizar y que el tipo que vive en Olavarría no tenga que irse a Buenos Aires para poder vivir de la música, okay, como tuvimos que hacer nosotros. Claro. Que se pueda desarrollar en su lugar. Okay. Ese es un aporte real, importante. Ahí te estoy contestando la primera pregunta. Sí, claro. Clara y concretamente. Uh-huh. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Mirá cómo te lo digo. Sí. Lo vamos a hacer porque tenemos el proyecto. No es una cuestión de deseo. Uh-huh. Hay un proyecto que tiene pautas de desarrollo, tiempos de cumplimiento. Eso es lo que incorporamos, de metas. Uh-huh. No es que tenemos todo el tiempo que se nos ocurra. Bien. Que vos le puedas decir, mira, en un año esto tiene que llegar acá. Esto tiene que llegar acá. Dentro de dos años, uh-huh, tiene que llegar allá, y uh-huh, dentro de tres tiene que llegar al, perfecto, otro lado. Sí. Y si no, retame, una cosa así. No, no, pero esto no es, uh-huh, no es el control policíaco. No, no retame, pero es un control, no es un control, es una. Esto es lo que yo llamo verdadero desarrollo, uh-huh, con inclusión social. Que es una cosa que está muy gastada desde el discurso, uh-huh, pero en la realidad no es la de ese discurso, sino es otra cuestión, uh-huh, que tiene que ver con esto, con la posibilidad de insertarse y generar emprendimientos productivos. Chino, ¿qué es lo que a tu criterio se hizo bien en la gestión anterior y que, bueno, y obviamente, más que nada, qué es lo que se hizo bien, que se puede mantener, o si no se mantiene algunas cosas o nada? La gestión de Olavarría concretamente. Sí, exactamente, estamos hablando. Mira, yo te tengo que decir. Director de cultura, bueno, ha cambiado la estructura de. O sea, Cambiemos viene con otra estructura, con dos subsecretarías que dependen. Ya no es más director de cultura, secretario de cultura. Ha cambiado. Ha cambiado porque, sí, tiene que ver con la cuestión concretamente de concreción. Exacto. La cuestión ejecutiva. Bien. Nosotros. Eso es entendible. Sí, ¿Qué cosas que ya se hicieron que por ahí se pueden llegar a continuar o se continúan de otra manera? En realidad, todo lo que existe se continúa. Se continúa y se trata, en principio, de mejorar. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos es un modelo diferente en cuanto a los objetivos. Uh-huh. Eso es lo que estamos planteando. Pero nosotros no venimos a desarmar cosas. A desarmar, digamos, cuestiones que ya están instaladas culturalmente. Porque, a ver, está muy bien la Sinfónica Municipal, digamos, como expresión, y así te puedo dar. Están muy bien las escuelas o talleres municipales. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de, a eso, darle un potencial mucho mayor, una relevancia mucho mayor, uh-huh, en varios sentidos. La Sinfónica es la Sinfónica, tiene un arraigo muy importante en la comunidad, tiene una trayectoria innegable. Y bueno, y después en las particularidades conversamos, pero digamos, en los lo museos, fundamental estamos de acuerdo. Los museos, ha habido un desarrollo, digamos, de infraestructura cultural grande en Olavarría, eso es innegable. Ha habido un desarrollo de infraestructura que está a la vista. Después, lo que por ahí discutimos es cómo sigue esto. Pero no es que lo discutimos, lo consensuamos, pero nosotros, o sea, insisto en esto. No venimos, por eso iba a, en la pregunta anterior te quería decir esto. Sí. Venimos, yo particularmente vengo trabajando en varios proyectos durante muchos años. Tengo un proyecto de hace unos 10 años que incluso se llevó a una feria muy importante que hay en Liverpool, en Inglaterra, que habla de lo que es el desarrollo de las cuestiones artísticas para una percepción propia en la primera infancia, en lo que es la escuela, el preescolar y escuela primaria. Bien. Eso yo en su momento fue presentado en lo que es el IUNA, sí. que hoy es una universidad de arte. Sí, sí, sí, claro. Bueno, después de eso, un proyecto de asociatividad creativa, que es esta idea, pero desarrollada para la provincia, digamos que tiene que ver con esta pauta, que es de la informalidad a la productividad económica. De ahí voy a algo que dijiste el otro día y que lo tomo, sí, así, y que me dijeron que te pregunten también. Dale, lo que es la rentabilidad de la cultura. ¿A qué te referís? No, esto que estabas explicando tiene algo que ver. En realidad, a ver, las expresiones culturales estatales no tienen por qué ser rentables. Eso es inversión en cultura del Estado y eso no va a cambiar. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar es la mirada de que cultura no es espectáculo solamente. El Estado tiene una visión, por eso te digo, el Estado en general, no hablo de ningún Estado en particular, pero en estas regiones se tiene una visión de cultura, sobre todo en Argentina, porque te aclaro que en Brasil es otra historia completamente distinta. Yo estuve en Brasil hace muchos años ya, casi 10, fui a dar un par de conciertos y vi cómo entra inversión privada en la cultura y cómo han sacado zonas de riesgo de las favelas con proyectos como donde está Carlinhos Brown, que digamos que es muy conocido eso, el Candeal, que hay incluso una película, hay documentales sobre este trabajo. Ellos perforaron lugares de máximo riesgo y de altísima exclusión y de mucha conflictividad social tomados por el narcotráfico en Brasil y le dieron a la gente la posibilidad de desarrollar proyectos personales que hoy son exportables. Entonces, que se siguen manteniendo. Inclusive. Exactamente, pero además de eso, o sea, yo te vuelvo al principio. Nosotros no tenemos una visión mercantilista de la cultura. El Estado tiene que invertir en cultura, en expresiones, por ejemplo, la sinfónica es una expresión desde el Estado. Esa no tiene que dar, o sea, no tiene que necesariamente generar una ganancia desde el punto de vista económico. Eso no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es salir del encapsulamiento y abrir todo el abanico y el espectro de áreas desde la visión cultural del siglo XXI que ayudan a la inserción social, a la productividad económica y todas estas cuestiones. Tomate ese mate. O sea, no tiene nada que ver y que por ahí que la gente malentienda que cuando uno dice rentabilidad de la cultura, dice que me van a cobrar entrada para entrar al corso, me van a cobrar entrada para ir a ver el aniversario de Olavarría el año que viene. O sea, no tiene nada que ver con eso entonces. No tiene que ver con eso. Y que se entienda. Exactamente, eso tiene que ver claro, absolutamente claro. Okay. Lo que nosotros aparte, hay fiestas populares. Sí, que están arraigadas, ya lo sabemos. Sí. Eso se mantiene, se va a tratar de perfeccionar. A perfeccionar desde el punto de vista de la expresión. De lo que tiene que ver con cuestiones de concepto estético, más que nada, que viste, vos decís, bueno, este papel me gusta así, no, y el otro te dice, no, mejor ponerlo así. Pero esas son cuestiones de forma. Bien. Y de consenso también. Exactamente, ¿no? Pero digamos que el fondo de lo que es la expresión cultural sostenida por el Estado, no solo sostenida, sino desarrollada desde el Estado, eso se mantiene y se promueve. Lo que tenemos que dejar de pensar es que la única forma de vivir siendo artistas es siendo empleado del Estado. Yo soy un ejemplo de eso. O sea, en realidad yo vengo de mi gestión absolutamente privada. Absolutamente privada. No es que nunca he tenido vinculaciones con el Estado Nacional y con el Estado de Gobierno de la ciudad, pero siempre desde afuera. Y nunca diciéndole, che, tirame un contrato. Claro. Tirame, dame fácil. Sí. No. Lo que hemos desarrollado proyectos, digamos, que tienen que ver con lo productivo. El primer consorcio de exportación de música, donde nos juntamos varios sellos independientes con catálogos diferentes, pero que tuvimos que afinar la puntería desde la concepción y tomar nuevas herramientas para entender que vos tenés, para hacer un producto exportable, tenés que hacer un desarrollo diferente. Que no todas las músicas se pueden exportar, que no todas las músicas pueden gustar incluso en todos lados con la diversidad cultural que hay en la Argentina. Pero lo que sí hay que hacer es mostrar. Es mostrar, mostrarlo. Y mostrar mucho y mucho y diferente. Para que la gente entienda. La diversidad. Exacto. Que sigan escuchando lo que quieran, pero que conozcan otras cosas. Que no solo es esto, sino también hay esto y esto y esto. Exacto. Y no solo en la música. En todo, en todos los órdenes pasa exactamente lo mismo. Bien. Esa es la diversidad bien entendida. Bien, perfecto. Chino, ¿hay algo que quieras decir? ¿Algo más? ¿Te bancás un rato más? ¿Y queremos y seguís hablando? Tengo. Que estás, estás no, hablando. Tengo una reunión, pero tengo un rato. ¿Sí? Tengo un rato. Sí. Tenemos unas noticias sí, y... Dale. Y aparte, tomé un solo mate, con uno solo no me voy. Perfecto. Ya seguimos hablando con el Chino Rivalta, que a partir del 10 de diciembre, director creativo en la próxima gestión municipal durante 4 años y con un gran equipo en cuanto a lo que es esta área de cultura. Ya volvemos.